De mí. Ven a consolarme, ven a besarme, como aquella tarde que estuve allá. Bésame como tú sabes besar, como el día siguiente que amaneció, como aquella tarde que estuve allá.